mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes de fin de semana. Ya se fue la semanita laboral para algunos, para otros todavía continúa, pero pues el día que ya, el solo hecho que ya sea viernes, pues ya se siente más relajado, ¿no? Porque toda la gente se puede contagiar con esta energía de fin de semana. Y bueno, para iniciar este mediodía nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 78 grados Fahrenheit, un cielo soleado, despejado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 97, mínimas de 77 con cielos despejados. Hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, sábado, cielos despejados, máximas de 94, mínimas de 73 con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, máximas de 89, mínimas de 70 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 40% de precipitaciones. Para el próximo lunes, inicio de semana, máximas de 90, mínimas de 69 con cielos parcialmente soleados con una probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes espera lluvias, máximas de 91, mínimas de 69 con una probabilidad del 70% de precipitaciones. Y al parecer la próxima semana, bueno, desde el día domingo, se vienen las lluvias un poquito más constantes para que ustedes estén al pendiente y tengan lista su paraguas. Y bueno, a mí me gustaría también saber qué es lo que van a hacer este día, en los viernes, los fines de semana, si se van al cine, qué película recomiendan y si quieren compartirlo con nosotros para que lo demos al aire. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook, nos encuentras como Sexy Love Radio. Y bueno, díganme ahí qué van a hacer hoy, qué van a hacer en este fin de semana o también, o sea, tal vez tengan que trabajar, qué es lo que trabajan. Si quieren compartirlo, recuerden que nos pueden escribir. Con eso vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Meses de cárcel para joven que animó a su novio a suicidarse por mensajes. Un tribunal de Massachusetts condenó el día de ayer a 15 meses de cárcel a una joven que incitó a su novio a suicidarse hace 3 años por medio de múltiples mensajes de texto. Michelle Carter, que en el momento de los hechos tenía 17 años, había sido declarada el pasado junio culpable de homicidio involuntario y se enfrentaba a una pena máxima de 20 años de prisión. El juez Lawrence Moniz fijó una sentencia de 2 años y medio de cárcel, pero decidió que la joven deberá cumplir únicamente 15 meses, pasando luego por un régimen de libertad vigilada. A petición del abogado de Carter, el magistrado del Tribunal de Menores suspendió además la sentencia hasta que se complete el proceso de apelación. La decisión del juez incluyó además, entre otras cosas, una prohibición para que la joven se beneficie en el futuro de su conocimiento del caso, por ejemplo, con la venta de un libro o participación en una película. El caso había despertado un fuerte interés en el país y en el ámbito legal, dado que la acusada no estaba presente en la escena del crimen, la víctima actuó sola y además el estado de Massachusetts no penaliza legalmente la incitación al suicidio. La víctima, Conrad Roy III, de 18 años, falleció el 12 de julio del 2014 por intoxicación de monóxido de carbono en su vehículo. Y Trump anuncia el transfugismo del gobernador demócrata Jim Justice. El presidente Donald Trump anunció que el gobernador de Virginia Occidental, el multimillonario Jim Justice, se pasa a las filas republicanas apenas 9 meses después de haber sido electo como demócrata. Trump hizo este anuncio durante un mitin en Huntington, en Virginia Occidental, en el que también participó Justice. Los demócratas se han alejado de mí y ya no los puedo ayudar más siendo un gobernador demócrata, por eso mañana cambiaré mi afiliación a republicano, fue lo que dijo Justin durante el acto, que el que abrazó las tesis y propuestas del presidente. Con este cambio, los republicanos pasan a controlar 34 de las 50 gobernaciones del país, mientras que los demócratas tan solo tienen 15, su mínimo histórico. Un independiente que gobierna en Alaska completa el cuadro de los 50 estados. Tener a Jim como republicano es un gran honor. Ha mostrado al país que nuestra agenda va más allá de la derecha o la izquierda. Es una agenda para todo el mundo, especialmente para las decenas de millones de olvidados, fue lo que dijo Trump a continuación. Justin, un empresario con inversiones en el sector agrícola y minero, debutó en política en el 2016, ganando primero las primarias demócratas y luego las elecciones de gobernación con un 49% de votos por delante del 42% del aspirante republicano. Y Maduro le dice a Peña Nieto que se comporta como un empleado abusado por Trump. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el día de ayer que su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, se comporta como un empleado abusado por parte del gobernante estadounidense, el republicano Donald Trump. Da vergüenza, Peña Nieto, escúchame desde Venezuela, da vergüenza que te dejes tratar así, como un empleado maltratado, porque yo veo a Peña Nieto como un empleado maltratado, abusado por su jefe, Donald Trump. Fue lo que dijo el mandatario desde Caracas en una alocución televisada. Según Maduro, el presidente estadounidense le ordenó a Peña Nieto dejar de decir que no va a pagar por la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, una propuesta de la campaña de Trump, a cambio de que se mantengan las reuniones entre ambos mandatarios. Dijo también que Peña Nieto es un cobarde y un empleado violado por Trump, que le produce indignación. Y el opositor Antonio Ledezma regresa al arresto domiciliario en Caracas. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, ha sido devuelto al arresto domiciliario por parte del Servicio de Inteligencia de Venezuela, que le trasladó a prisión en la madrugada del 1 de agosto. Fue lo que informó su esposa el día de hoy, Mitzi Capriles, a través de Twitter. Informó al país que hace minutos, sorpresivamente, Antonio lo trajo el SEBIN a nuestra residencia. Vuelve a la casa por cárcel, escribió Mitzi Capriles en la cuenta de Twitter de su esposo. Añadió que su marido dijo al entrar al apartamento que retorna con angustia de que Leopoldo y más de 600 presos políticos siguen tras las rejas. El Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, se llevó de la madrugada el pasado 1 de agosto al dirigente opositor de su casa, escena que fue divulgada a través de la red social por su esposa, quien adjuntó las imágenes grabadas por una vecina en el momento del arresto. Hoy está previsto el primer acto institucional de la Asamblea Constituyente, integrada únicamente por representantes afines al gobierno de Nicolás Maduro, en la sede del Parlamento, en medio de manifestaciones a favor y en contra, y marcada por denuncias de fraude en su elección y el reproche de algunos países vecinos. Crece la presión sobre Donald Trump por el escándalo de Rusia y las elecciones con el fiscal Mueller formando un gran jurado. Entonces, ¿qué significa todo esto? La indagatoria a una supuesta intervención del gobierno de Rusia en la elección presidencial del año pasado en Estados Unidos parece haber escalado un nuevo nivel. El consejo especial que lleva adelante esta investigación, liderado por el ex jefe del FBI, Robert Mueller, convocó a un gran jurado, según reportes del The Wall Street Journal y la agencia Reuters. Los grandes jurados en Estados Unidos tienen el poder de habilitar a los fiscales para emitir citaciones con el fin de obtener documentos, obligar a testificar bajo juramento y procurar acusaciones penales. La agencia Reuters informó que el jurado ya emitió citaciones para obtener información de una reunión en junio del 2016 entre Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, y una abogada rusa. El presidente ha rechazado las acusaciones de que su equipo de campaña haya confabulado con el Kremlin para vencer a su rival demócrata Hillary Clinton en la contienda del 8 de noviembre del 2016. Durante un mitin en el estado de Virginia Occidental el día jueves, Trump dijo que la historia rusa es una fabricación total. La mayoría de la gente sabe que no había rusos en nuestra campaña, añadió, nunca hubo. No ganamos gracias a Rusia, ganamos gracias a ustedes, les digo. En Estados Unidos, los grandes jurados se constituyen para considerar si la evidencia en cualquier caso es lo suficientemente fuerte como para emitir acusaciones que procedan en un juicio penal. Estos no deciden la inocencia o culpabilidad de un posible acusado. El editor de la BBC en Norteamérica, John Sopel, señaló que este es un paso significativo en la investigación, la cual parece estar ganando velocidad. Causa clamor propuesta de inmigración apoyada por Donald Trump. Yaritza Méndez es ciudadana estadounidense gracias a un sistema de inmigración basado en los vínculos familiares desde hace más de 50 años. A partir del 65, los inmigrantes convertidos en ciudadanos estadounidenses pueden fungir como patrocinadores para sus padres, hijos y hermanos y ayudarles a obtener la residencia legal y después la ciudadanía. Es un sistema que le permitió también a la abuela de Méndez traer a su hijo a Estados Unidos desde la República Dominicana hace aproximadamente una década, lo que a su vez le posibilitó a él patrocinar a otra joven, Yarixa. El sistema de inmigración basado en los vínculos familiares podría ser cambiado totalmente con una propuesta legislativa a la que el presidente Donald Trump dio el visto bueno el día miércoles. La medida reduciría considerablemente las posibilidades de cumplir con los requisitos para recibir visas familiares y disminuiría en 50% la inmigración en general en 10 años, dándole preferencia a quienes hablen inglés, tengan estudios, altos sueldos y otras características. La iniciativa de los senadores republicanos David Perdue de Georgia y Tom Cotton de Arkansas tiene pocas posibilidades de avanzar en el Congreso debido al rechazo de los legisladores demócratas e incluso de algunos correligionarios de los primeros que muestran poco interés en cualquier medida relacionada con los inmigrantes. Los detractores consideran la propuesta como un atento contra los inmigrantes y la misma inmigración legal que ha sido constante a lo largo de la historia de Estados Unidos. Y Estados Unidos amenaza a sus ciudades santuarios de inmigrantes. El secretario de Justicia Jeff Sessions dio nuevos pasos el día de ayer para sancionar a las ciudades que considera que no están cooperando con los agentes federales de inmigración, medida que sorprendió a las autoridades locales, las cuales indicaron desconocer por qué estaban bajo advertencia. El Departamento de Justicia envió cartas a 4 ciudades afectadas por la violencia con armas de fuego, advirtiéndoles que no podrán beneficiarse de un nuevo programa que proporciona dinero para combatir el narcotráfico y la delincuencia de pandillas, a menos que le den acceso a las autoridades federales de inmigración a sus cárceles y que avisen con anticipación cuando alguien detenido por infracciones migratorias esté por ser liberado. Las ciudades Baltimore, Albuquerque y Stockton y San Bernardino en California han expresado interés en el programa Public Safety Partnership, Sociedad para la Seguridad Pública, del Departamento de Justicia, el cual incluye agentes federales, analistas y herramientas tecnológicas para ayudar a las comunidades a combatir la delincuencia. Al tomar en cuenta consideraciones sencillas y de sentido común, estamos alentando a todas las jurisdicciones de este país a cooperar con las agencias policiales federales, dijo Sessions en un comunicado que acompañó a las cartas. Ello redundará en mayor seguridad para todos, especialmente para los policías que patrullen nuestras calles. La amenaza es el intento más reciente de Sessions para obligar a las entidades locales a que ayuden a los agentes federales a detener y deportar a personas que viven en el país ilegalmente, parte de una iniciativa para reducir actos delictivos que cree están vinculados con la inmigración ilegal. Y 4 puntos claves de la conversación entre Trump y Peña Nieto. Aunque el tema del muro fronterizo fue el más importante en la conversación telefónica entre los presidentes Donald Trump y Enrique Peña Nieto, hubo otros asuntos que abordaron como la inseguridad de inmigración y el déficit comercial, y quedó claro quiénes construyeron la relación entre ambas administraciones. La transcripción de la plática del 27 de enero, el mismo día que Theresa May visitó los Estados Unidos, fue dada a conocer por The Washington Post, que indicó que la Casa Blanca ya tenía el texto, pero no lo había dado a conocer. Después de saludarse, el presidente de México le dice a su homólogo que hablara en español para estar más cómodo y luego expresa su beneplácito de saludar al mandatario y reconocer que tienen diferencias, pero aprecia la apertura del equipo del republicano para abrir un nuevo marco en los dos países. El muro. El primer asunto que Peña Nieto aborda es la estructura fronteriza y aunque reconoce que la idea expuesta por el presidente Trump durante su campaña fue benéfico para el progreso electoral, expresó que era inaceptable para los mexicanos pagar el muro. Quisiera hacerle entender, presidente Trump, la falta de margen que tengo como presidente de México para aceptar esta situación y este ha sido lamentablemente el punto crítico que no nos ha permitido avanzar en la construcción de la relación entre nuestros dos países, fue lo que dijo. El republicano presiona sobre el tema hasta que llegan a un acuerdo sugerido por Peña Nieto, dejar de hablar en público de que México pagará por ese proyecto. Enrique, eso está bien, creo que es justo, no sacaré el tema del muro, pero cuando la prensa cuestione, le diré, déjenos ver cómo va, déjenos ver cómo se está trabajando con México, expresó Trump. Aunque no cumplió con el acuerdo y ha repetido en diversas ocasiones que el gobierno azteca pagará por la estructura por la cual la Cámara ya aprobó $1,600 millones. A diferencia de Trump, el mandatario mexicano no ha hablado del asunto en público, incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores, previo al G20, donde se encontraba por primera vez Trump y Peña Nieto, dijo que ese tema no estaba incluido. Sin embargo, ante la pregunta de un reportero sobre el pago, el presidente estadounidense dijo sí, lo que desató incluso las sonrisas de otros funcionarios que lo acompañaban, el secretario de Estado Rex Tillerson, el de Tesoro Steve Mnuchin y el de Comercio Wilbur Ross, así como su asesor de Seguridad Nacional McMaster. En inmigración e inseguridad, el asunto migratorio fue abordado por el presidente Trump con relación al crimen organizado, es decir, de una forma intrínseca, aunque Peña Nieto quiso separarlo. También se vieron puntos como el déficit comercial y los arquitectos políticos. En el déficit comercial, los otros temas sobre que hablaron ambos líderes fueron abordados someramente, como la importancia para Estados Unidos de reducir el déficit comercial con México, el que marcó en $60 mil millones. El presidente Trump dijo que había sido electo para atender la relación comercial entre ambas naciones que ha afectado a los trabajadores y a la economía estadounidense. Y en los arquitectos políticos, la plática confirmó que fueron Videgaray y Kushner quienes construyeron la relación entre ambos gobiernos. Y McCain planea revivir proyecto de reforma migratoria. El senador por Arizona, John McCain, reveló ayer su intención de impulsar el proyecto bipartidista de reforma migratoria integral que trabajó en el pasado junto al denominado Grupo de los Ocho. En medio de una charla en línea con los lectores del diario The Arizona Republic, a través de la red social Facebook, el senador reveló que ha sostenido conversaciones con el líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, para revivir una reforma migratoria integral. Quiero trabajar para reintroducir el mismo paquete legislativo que pasó por el Senado de Estados Unidos y nunca fue abordado en la Casa de Representantes, fue lo que manifestó McCain a la junta editorial del diario. Opinó que el proyecto migratorio que cuenta con el beneplácito del presidente Donald Trump favorece el ingreso de trabajadores con aptitudes y habilidades en diferentes ramas profesionales, pero cree que es insuficiente. Trump hizo público el día miércoles su apoyo a un proyecto de ley presentado en febrero que reduciría a la mitad la entrada de inmigrantes legales permanentes a lo largo de la próxima década y eliminaría el concurso anual internacional por el que el gobierno estadounidense sortea permisos de residencia. Se dará prioridad a los solicitantes que hablen inglés, puedan mantenerse financieramente ellos mismos y a sus familias y contribuyan a nuestra economía, fue lo que afirmó Trump, quien estimó que la legislación en cuestión ayudará a crear un sistema de inmigración basado en el mérito. El 70% de La lechuga que se consume en Estados Unidos durante el invierno se cosecha en Arizona. Para ello necesitamos trabajadores que vienen del sur. Es verdad que necesitamos trabajadores con grandes aptitudes, pero también trabajadores que hagan los trabajos que nuestros ciudadanos no hacen, fue lo que dijo McCain. Debe existir un paquete completo. ¿Qué va a pasar con los soñadores, con los inmigrantes en el ejército? Fue lo que se preguntó McCain. Y en información deportiva, Neymar, si fuese por dinero, estaría en otro sitio, fue lo que dijo. Neymar ha sido presentado como el nuevo jugador del Paris Saint-Germain, el brasileño que ha roto récords y ya es jugador más caro de la historia. Estaba acompañado por su padre en la primera fila en la sala de prensa, por varios de sus amigos en el lateral de la sala y por el presidente Nasser Al-Khelaifi. En la mesa de la sala de prensa del Parc des Princes, el jugador se mostró feliz y muy agradecido con su nuevo club. Buenos días a todos, es un honor poder presentar a Neymar Jr., un ídolo para el mundo entero, decía Nasser, para dar la bienvenida al brasileño. Después del presidente, la nueva superestrella del Paris Saint-Germain tomó la palabra y lo que dijo fue lo siguiente. Estoy muy contento, gracias a las palabras del presidente, estoy muy feliz por venir al PSG, que es un gran club, además de estar en una ciudad maravillosa. No tengo palabras para describir este momento. Tengo muchas ganas de empezar a entrenar y a jugar con mis compañeros para poder ganar todos los títulos posibles, fue lo que dijo sobre sus objetivos al llegar al París. Pues muchas felicidades, ¿verdad? A Neymar, se han visto pues obviamente muchas envidias también y muchas notas como criticándolo, pero pues yo pienso que cada quien debe estar donde tiene que estar, ¿verdad? Y si a él le tocó pues que pudieran hacer esta negociación, pues bien por él. Y filtran el Telstar 18, balón para el Mundial del Rusia 2018. Y por ahí ustedes pueden encontrar la fotografía de este balón Telstar 18, el balón para el Mundial de Rusia 2018. La Copa Mundial de Rusia 2018 ya tiene listo a uno de sus principales invitados, quien es el balón Adidas Telstar 18, con el cual se disputarán todos los partidos de la justa y su presentación está pactada para finales de este año, probablemente durante el sorteo final del 1 de diciembre. El esférico de la marca alemana retoma la idea del Telstar de 32 paneles que se usó de 1960 a 1970 con el elegante tradicional blanco con negro, contrario a lo que se había hecho en los pasados mundiales, en lo que la pelota era elaborada con distintivos propios del país de la sede. La redonda fue filtrada por la página Obig y se muestra con una estructura en color blanco con elementos en tono negro degradado a gris situados en toda la superficie. Cuenta con 6 paneles, está elaborado sin costuras y con textura en 3D. Además, de acuerdo al sitio, su tecnología está diseñada para adherirse al césped con el fin de que el jugador tenga mayor control sobre el balón. ¿Cómo la ven? Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Got nothing in my

en el bienestar tenga más contacto con la naturaleza, ya que lo beneficiará anímicamente y físicamente. Tauro, no deje que los objetivos que están en su mente se diluyan ante cualquier estímulo negativo, trate de organizarse. En el amor, escuche los reclamos que le está haciendo su pareja y modifique sus actitudes. En la riqueza, por más que le sobre dinero, intente contenerse en los gastos, trate de ahorrar. En el bienestar, aprenda a cuidar el cuerpo, ya que es la herramienta para poder concretar sus fines. Para el signo de Géminis, arriésguese, ya que sus conocimientos se convertirán en la base justa para la realización de esos nuevos proyectos. En el amor, momento ideal para modificar ciertos temas que afectan a su vínculo de pareja. En la riqueza, gracias al repunte económico que ha tenido, podrá eliminar esas deudas que tiene desde hace tiempo. En el bienestar, concurra a ese grupo de autoayuda, ahí seguro encontrará la paz que tanto necesita. Para el signo de Cáncer, transite con prudencia y todo se acomodará. Procure no desesperarse si hoy siente que las obligaciones lo superan. En el amor, acérquese a esa persona que tanto le atrae y declárele sus sentimientos. En la riqueza, gracias a su talento creativo, pronto recibirá un reconocimiento laboral. En el bienestar, anímese a las terapias alternativas que lo ayudarán a ver la vida desde una nueva óptica. Para el signo de Leo, será una etapa donde tendrá que detener un poco la marcha e intente realizar una mirada hacia su interior y luego retome el camino. En el amor, no se queje si su pareja no lo comprende. Mientras usted se resista a comunicar sus sentimientos, seguirá todo igual. En la riqueza, iniciará un periodo diferente en lo laboral gracias a esas nuevas relaciones comerciales. En el bienestar, durante el fin de semana, pretenda moderarse con los placeres que se da en las comidas. Para el signo de Virgo, por más que intente que las cosas sucedan tal como usted desea, más obstáculos puede encontrar en su camino para concretarlas, así que deje que todo fluya. En el amor, deje de ser muy posesivo o posesiva, ya que puede ser el punto de conflicto con su pareja. Acepte sus críticas. En la riqueza encontrará la oportunidad para modificar y aplicar sus estrategias laborales para poder obtener ese crédito económico. En el bienestar, reconocer sus límites físicos y tomar precauciones para no salir perjudicado es lo ideal. Para el signo de Libra, anímese a realizar nuevas tareas que le abrirán la mente a lo desconocido y podrá obtener como resultado experiencias positivas. En el amor, procure diferenciar entre un romance. Entre un romance pasajero y un amor verdadero, de lo contrario no resolverá su vida amorosa. En la riqueza no será óptimo para empezar nuevos emprendimientos, pero sí para que termine con los inconclusos. En el bienestar intente ver la ciudad con otros ojos, salga a disfrutar del aire libre y del sol. Para el signo de Escorpión será una jornada donde se enfrentará con situaciones difíciles que le exigirán al máximo de su concentración, así que sea muy paciente. En el amor, después de haberse reconciliado con su pareja, no eche todo a perder por sus caprichos. En la riqueza, haga cálculos y evite gastar en forma desmedida, de lo contrario no podrá cubrir las deudas. En el bienestar, si está confundido, salga solo a caminar. El cambio de aire lo ayudará a modificar el ánimo. Para el signo de Sagitario, elimine los prejuicios que vuelven del pasado, dando una vuelta de página y focalizándose en el futuro con una buena estrategia. En el amor, por más que su agenda esté completa, deberá prestarle atención a su pareja. En la riqueza, analice si le conviene hacer esa compra, ya que podría gastar más de lo debido. En el bienestar, es un tiempo ideal para que saque de adentro esas cuestiones destructivas que le hacen mal. Para el signo de Capricornio, esta mañana despertará de la mejor manera, ya que se sentirá seguro y alcanzará los objetivos que se propuso. En el amor, disfrute de manera sencilla y plena, ya que la relación de pareja funcionará bastante bien al contar con la presencia lunar. En la riqueza por la tarde, un asunto de dinero le exigirá tomar una decisión rápida y contundente. En el bienestar, quite a esas personas que son obstáculos en su vida y así encontrará el camino que estaba buscando. Para el signo de Acuario, no le tenga miedo a la soledad, ya que hoy será su mejor compañía frente a los inconvenientes que está transitando. En el amor, abandone los rencores y dé una vuelta de página a los viejos problemas con su pareja. En la riqueza, piense bien lo que quiere hacer con ese dinero, no se deje llevar por los impulsos. En el bienestar, hoy tendrá las condiciones para desplegar su beta artística y disfrutar de ese estímulo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis, periodo oportuno para obligarse a buscar soluciones reales a los problemas que tiene. No ganará nada con escaparse de los mismos. En el amor, relájese y piense qué es lo que dice. Una discusión con su pareja puede ser motivo de ruptura. En la riqueza, tome las riendas y decida usted mismo el destino de sus fondos financieros. Y en el bienestar, tiempo propicio para disfrutar. Si está pensando en viajar, no lo dude. Nueve de la mañana con 19 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:28, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya estamos casi a nada de comenzar con el tema del día, pero antes les voy a dar una información tecnológica, ya que todos, bueno, la mayoría utilizamos las redes sociales y pues todo este tipo de aplicaciones que vienen por default en los celulares, ¿verdad? Y uno de ellos que ya vienen integrados es el WhatsApp, el Facebook, el Messenger del Facebook y etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy nos dicen que hay 5 cosas por las que WhatsApp podría bloquearte. Así que si tú piensas que puedes hacer cualquier cosa con tu celular y tu aplicación, pues no, estás equivocado o equivocada, porque WhatsApp pues ya se ha convertido en un sistema de comunicación preferido por los que tienen un celular, su smartphone, y mediante esta aplicación pues no solamente podemos enviar mensajes de texto, sino también podemos hacer llamadas gratuitas, también podemos enviar algunos documentos, mensajes de voz y bueno, otras cosas, ¿no? Pero también hay prácticas que están prohibidas cuando uno utiliza esta aplicación, cuando utilizas el WhatsApp, y las cuales están especificadas en esas letras pequeñitas donde están descritos los términos, las condiciones que aparecen en el momento de descargar esta aplicación, ¿no? Cuando tú la descargas te dice, bueno, ¿aceptas? ¿Estás de acuerdo? Y uno le da sí, sí, sí, sí, sí, ¿no? Y no sabemos qué es lo que dice. Bueno, si no quieres tener problemas y sobre todo no quieres ser bloqueado de forma provisional o definitiva, tienes que evitar caer en 5 prácticas comunes. ¿Cuáles son? Primero, abrir muchos chats grupales. Si tú estás abriendo grupos a cada ratito, si abres muchos grupos y compartes mensajes con contactos que no están guardados en tu agenda, WhatsApp podría bloquearte sin previo aviso. Entonces hay mucha gente que utiliza pues el WhatsApp para mandar spam, para mandar promociones, para mandar pues todo tipo de advertising, ¿no? Entonces eso está prohibido. Entonces si tú tienes muchos grupos y de esas gentes que tú tienes que estás mandando mensajes y no lo tienes en tu celular como en la agenda, te podrían bloquear. También si utilizas WhatsApp con fines publicitarios, si utilizas esta aplicación para promover un negocio o enviar publicidad o spam a otros usuarios, también se podría cancelar tu cuenta, que va ligada, ¿no?, con los grupos y con la publicidad. También si otros te han bloqueado, si algún contacto ha decidido no recibir tus mensajes y esta situación se repite con otros y en un periodo corto de tiempo, se te puede catalogar como una persona problemática. También el número 4, compartir contenido ilegal. Si alguien reporta que envías contenido impropio, se te va a congelar tu cuenta. Y por último, utilizar alguna aplicación pirata. Hay varias tiendas y aplicaciones que ofrecen una versión mejorada de WhatsApp que no es la original. Si la empresa te sorprende utilizando alguna de ellas, darán tu número de baja. Así que ya sabes, si no quieres tener problemas con tu aplicación y evites poder usarla, pues tienes que tener mucho cuidado con lo que estás haciendo, ¿no? Y bueno, ahora sí, vayan por su papel y lápiz que ya comenzamos el tema del día. Y bueno, iniciamos, continuamos en el capítulo número 16. El apartado que iniciamos hoy es el apartado número 6 y el título es El puente que conduce al camino real. El puente que conduce al mundo real, perdón, ya le estaba poniendo el camino. Y bueno, voy a empezarles a leer como ya es de costumbre, después daré una pequeña explicación. Este temita pues también es larguito, al igual que los de toda esta semana, así que nada más les leeré algunas partes o algunas pequeñas frases, ¿no? Vamos a empezar. El puente que conduce al mundo real. Ir en busca de una relación especial es señal de que te equiparas con el ego y no con Dios, pues la relación especial solo tiene valor para el ego. Para él, a no ser que una relación tenga valor especial, no tiene ningún significado, pues para el ego todo amor es especial. Esto, sin embargo, no puede ser natural, pues es diferente de la relación que Dios tiene con su Hijo, y toda relación que no sea como esa es necesariamente antinatural.

lo que nosotros ponemos como importante en nuestra vida, ¿no? Tal vez ahorita lo que les acabo de decir no me entendieron, porque ni yo me entendí. Pero bueno, caso de que nosotros hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que cuando nosotros dejemos nuestro cuerpo físico, o sea, cuando nosotros ya dejemos de existir aquí, en este planeta, pues hemos escuchado que está esa luz, ¿no? Que puede verse como un túnel, otros lo ven como un puente, aquí nos los hacen ver como un puente, ¿no? Es una forma muy especial de decirnos que lo que nosotros le atribuimos el valor aquí en esta vida es a nuestro cuerpo y al cuerpo de las demás personas, ¿no? Empezamos a ver, o pues empezamos a darle valor, ¿no? A la gente que conocemos, dependiendo de cómo son. Podemos, no sé, valorarlos tal vez por su físico, decir es guapo, es feo, es bella, es fea, etcétera, etcétera. O podemos atribuirles valor dependiendo al trabajo que tienen, al dinero que ganan, a la casa que tienen, al auto que tienen, no sé, al apellido. Puras cosas absurdas, puras cosas pues tontas, ¿no? Que nosotros valoramos y que no debe ser así, ¿no? Porque va a llegar el momento en que nosotros descubramos que cuando ya no tengamos este cuerpo, lo único que va a haber va a ser luz, va a haber algunos rayos de luz, que eso es lo que todos tenemos en este momento, pero que no lo estamos viendo. Y la poca gente que únicamente se enfoca en el alma de las otras personas y en aceptarlas tal como son y en amarlas, nosotros no les tomamos importancia, decimos, ah, pero qué persona, ¿cómo es posible de que acepte esa persona que a mí me cae tan mal, ¿no? Entonces hasta lo podemos ver con malos ojos, no valoramos realmente lo que se tiene que valorar. Y es ahí donde está toda esta confusión, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por el ego, porque nos dejamos llevar por las cosas materiales y las cosas mundanas, porque no estamos viendo realmente con los ojos de Dios, no estamos viendo con los ojos del Espíritu, no estamos viendo con los ojos del amor, ¿no? Que es como debemos de ver. Si nosotros constantemente viéramos esa luz que todos los seres del planeta tienen y que todo el amor que nosotros podemos brindarles, pues sería otro el mundo el que estaríamos viviendo, ¿no? No habría guerras, no habría pleitos, no habría odio, no habría asesinatos, no habría violencia, no habría nada de esto, porque sabríamos que todos formamos parte de este mundo y estamos aquí por un motivo, ¿no? Estamos por un motivo tan grande que es dar amor y darnos amor. Pero lastimosamente pues no aprendemos. Y yo creo que nos faltan muchísimos años para poder aprender este tipo de lecciones, o tal vez muchas vidas para los que creen en la reencarnación, ¿verdad? Pero es triste, ¿no? Darnos cuenta de que estamos tal vez desperdiciando mucho de las cosas buenas que podemos tener por cosas materiales o por cosas banales, ¿no? Cuando nosotros nos dejamos llevar por el ego, podemos encontrarnos con muchos problemas, podemos encontrarnos insatisfechos, podemos encontrarnos con rencor, con odio, con tristeza, porque no estamos viendo pues a través de los ojos del Espíritu, a través de los ojos de Dios, ¿no? Yo creo que es el momento ideal hoy de ver con amor a todos los demás y darnos cuenta de cuál es el mundo verdadero, el mundo real. ¿Cuál es ese puente? ¿Cuál es ese puente? Si yo te hiciera esta pregunta, ¿cuál es ese puente que te hace ver el mundo real? Que es el título del libro, del apartado. Pues tal vez muchos dirían, pues ver con amor, o ver, o no juzgar, o no criticar, dependiendo, ¿no?, de cada uno de nosotros las necesidades. Dependiendo de cómo estemos actuando, pues vamos a ver la respuesta diferente, ¿no? Pero todo va a llegar con un mismo fin, de aceptarnos los unos a los otros. Tal vez te aceptas en el momento en que ya no criticas, o en el momento en que perdonas a alguien que te hirió, en el momento de que dejas de ser agresivo o agresiva, en el momento en el que aceptas a tu pareja o a tus compañeros de trabajo tal como son, y dejas ese odio, ese rencor y esa ira, ¿no? Pero en sí, cada quien va a tener pues la respuesta diferente para ese puente, pero va a llegar todo con un mismo fin, ¿no? Que es el sentirnos en paz con nosotros y con todos los que nos rodean. Y esa paz únicamente la puedes sentir aceptando a los demás tal como son y viendo realmente sus corazones, ¿no? Esa luz, esa fuerza, ese espíritu que todos tienen. Mucha gente, pues, se nos puede hacer difícil, ¿no? De decir, ¿cómo voy a ver esto bueno en esta persona si lo único que está haciendo es maldad? Sabemos que, por ejemplo, ahorita en Venezuela se están viviendo un caos terrible, en el cual, pues obviamente, gente está sufriendo. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, se están pasando muy mal, ¿verdad? Y dices tú, ¿cómo es posible que yo voy a ver con ojos de amor a estas personas que están dañando, que los están agrediendo, que los están lastimando? ¿Cómo lo voy a poder ver? Yo sé que es muy difícil, ¿no? Pero el solo hecho que tú comprendas que todos somos uno y que lo veas realmente con el corazón, va a haber un cambio. Aunque esa persona no te diga cosas bonitas, o tal vez esa persona pues siga haciendo lo que es, ¿no? Tal vez maltratando, incitando a la violencia, qué sé yo. Va a llegar un momento en que va a desaparecer. Por alguna u otra razón vas a ver el cambio y vas a ver cómo todo se manifiesta de forma positiva. Dios es muy grande y Dios no nos deja abandonados, ¿no? Pero no hay que sumirnos tampoco tanto en el pobrecitos, sino al todo lo contrario. Hay que mandarles el amor, y para que esas personas pues llenen su corazón de paz y de amor, que es lo que necesitan para que no estén agrediendo a las personas, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema del día y vamos a pasar directamente a la lección del día de hoy. Y pues obviamente yo les reitero a todos los venezolanos, todos los hermanos venezolanos que están en mis oraciones, y que yo espero y tengo mucha fe de que toda esta tormenta que están pasando va a dejar de existir, y algo muy bueno viene para todos ustedes. Así que todos los que tienen familia en Venezuela, pues yo les deseo mucha paz en sus corazones, mucho amor y mucha fe, mucha esperanza. Van a ver que todo va a cambiar. Va a cambiar porque Dios escucha todas nuestras plegarias y escucha también todas nuestras oraciones. ¿Ok? Bueno, pasamos directamente a la lección. El día de hoy nos toca la lección 132. Y la idea es: libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Nuevamente les repito la idea, escríbanla por favor. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. ¿Qué es lo que mantiene al mundo prisionero sino tus propias creencias? ¿Y qué puede salvar al mundo excepto tu propio ser? El poder de las creencias es ciertamente formidable. Los pensamientos que albergas son poderosos, y los efectos que las ilusiones producen son tan potentes como los efectos que produce la verdad. Los locos creen que el mundo que ven es real, y así no lo ponen en duda. No se les puede persuadir cuestionando los efectos de sus pensamientos. Solo cuando se pone en tela de juicio la fuente de estos, alborea finalmente en ellos la esperanza de libertad. La salvación, no obstante, puede alcanzarse fácilmente, pues todo el mundo es libre de cambiar de mentalidad, y al hacerlo todos sus pensamientos cambian también. Ahora, la fuente de los pensamientos ha cambiado, pues cambiar de mentalidad significa que has efectuado un cambio en la fuente de todas las ideas que tienes ahora, que jamás hayas tenido o que algún día puedas tener. Liberas al pasado de todo lo que antes pensabas. Liberas al futuro de todas tus viejas ideas de ir en busca de lo que realmente no deseas encontrar. El único tiempo que queda ahora es el presente. Aquí en el presente es donde el mundo queda liberado. Pues al dejar que el pasado quede cancelado y al liberar el futuro de tus viejos temores, encuentras escape y se lo ofreces al mundo. Has esclavizado al mundo con todos tus temores, dudas y aflicciones, con todo tu dolor y todas tus lágrimas y todas tus penas lo oprimen y mantienen prisionero de tus creencias. La muerte lo azota por doquier porque albergas en tu mente amargos pensamientos de la muerte. El mundo en sí no es nada. Tu mente tiene que darle significado, y lo que contemplas en él es la representación de tus deseos, de modo que puedas verlos y creer que son reales. Tal vez pienses que no fuiste tú quien construyó este mundo,

magia, la sabiduría. Tienes la práctica y la teoría. Yo soy tan tuyo, tú eres tan mía. Yo quiero amarte sin hipocresía. Llévate a un mundo que tú no conocías. Brindarte mi amor por la noche y por el día. Yo quiero llevarte al cine, brindarte un helado. Yo quiero ponerme viejo, pero a tu lado. Ay, ay, ay, ay, ay. Si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi ay, ay, ay. Y vuelvo y ay, ay, ay, ay, ay. Si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi ay, ay, ay. Electro Latino. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos y ya estamos listos para la receta de salud. El día de hoy les traje un juguito que te va a ayudar a prevenir y a combatir la aparición de los barros y espinillas de manera natural. ¿Y escucharon bien? Un jugo, no una crema, no algo que te tengas que aplicar, sino simplemente lo tienes que beber. Súper sencillísimo va a estar este juguito, así que tomen nota por favor. Los ingredientes son los siguientes: 4 zanahorias, 2 manzanas rojas que sean grandes y un vasito con agua opcional. ¿Por qué es opcional? Porque se supone que las zanahorias y las manzanas se tienen que pasar por el extractor de jugos, pero si no tienes el extractor, pues ya sabes lo que vas a hacer, ¿no? Entonces hay que lavar muy bien los ingredientes, las manzanas y las zanahorias. Ya las manzanas hay que retirarles el centro y también hay que cortarlos en trozos pequeños y pasarlos por el extractor de jugos. Una vez que obtienes el jugo, los mezclas y lo bebes inmediatamente. Ahora que si no tienes extractor de jugos, la zanahoria, pues hay que rallarlas con un raspador de queso, un rallador de queso, y la manzana las cortas en trozos pequeños, le agregas el vasito con agua a la licuadora y una vez que ya tengas muy bien mezclados los ingredientes, tengas una mezcla homogénea, pues la sirves en el vasito y lo bebes un vaso por las mañanas durante 1 o 2 semanas. Y vas a ver cómo esos granitos, esas espinillas se te va a cambiar. ¿Por qué? Porque te va a ayudar para la piel, para mejorar tu piel. Y es de manera natural, al mismo tiempo pues te va a ayudar a librarte de algunas toxinas que son las causantes, ¿no? También de generar la piel grasa. Y bueno, con esto finalizamos la receta, ahora nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy que se titula Cuando caen las hojas. All your time waiting for that second.

Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: para recibir lo que se quiere, antes hay que desprenderse de lo que no se quiere. Alejandro Jodorowsky. Desde la mañana con 4 minutos, ya regresamos para despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes. Los invitamos el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerda que si quieres volver a escuchar el programa, mañana estará la grabación y la repetición estará en 2 horas más, a las 12 del mediodía. Y si te perdiste el programa el día de ayer de Venus versus Marte, no te puedes perder hoy la repetición a las 2 de la tarde, hora de las montañas, y también la grabación va a estar publicada el día de hoy, así que también la pueden escuchar a la hora que ustedes gusten y puedan. Recuerden que todas las grabaciones de todos los programas se encuentran en la página de la radio. ¿Cuál es? www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com. Ahí pueden encontrar, en la pestaña de música, pueden encontrar todas las grabaciones. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.